y continuáis en el programa Adimensional en vuestro 92.4 de la frecuencia modulada. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Lorenzo Fernández. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo también junto a mí al compañero David. Hola, buenas tardes, Lorenzo. Hola, David, ¿qué tal estás? Muy bien. La primera pregunta que queremos hacer hoy es ¿por qué un libro de bolsillo donde se recopilan casos en su mayoría ya conocidos, por lo menos para los que ya estamos en el tema? Pues mira, si te parece, lo que voy a hacer va a ser dividir esa pregunta en dos. En dos, bien. ¿Por qué un libro de bolsillo? Pues porque el editor quiso, simplemente. Ya sabes que en estos casos la verdad es que no estaba ni previsto ni que fuera de bolsillo ni que fuera un libro grande. Simplemente se planteó hacer un libro. Uh-huh. Y aquí ya entro en lo que sería esa segunda parte de la pregunta. ¿Por qué trato temas que de un modo u otro, pues para la gente que estamos metidos en esto, son temas que vienen a recordar un poco que aún permanecen ahí, que permanecen impunes, y de un modo u otro para los que conocemos estas temáticas sirven como un bálsamo de recuerdo, ¿no? Nos traen, yo creo que gratos recuerdos, sí, de esos libros que en su momento leíamos o de esas investigaciones que en su momento pudimos hacer. Pero yo creo que hay una nueva generación ahora mismo de gente que por unas cosas o por otras no han tenido acceso a una serie de libros que ya son auténticos, incunables, que son muy difíciles de encontrar, o también no tienen acceso a esas investigaciones in situ sobre el terreno, al poder viajar a los lugares donde el misterio cobra forma para poder hacerse uno eco de lo que sucede allí. Uh-huh. Por eso yo lo he querido resumir en este libro. Primero enfocado como una forma de álbum de fotos, sí, puesto que eso fue lo primero que se planteó, a pesar de ser un libro de bolsillo, lo fundamental es que llevara mucha fotografía, mucho documental gráfico, pues lo que te digo, no, lo principal es que fuera un álbum de fotos para esa gente que ya conocía los casos, siempre intentando aportar algo nuevo, y también ese nuevo descubrimiento para la gente más joven que no tenía noción de lo que ha sucedido, pues ya no solo en España, sino en el mundo entero, en torno a los sucesos paranormales, uh-huh, y fenómenos extraños. Y el primer tema que tratas en este libro es la explosión de Tunguska. Después de tantos años que han pasado, ¿qué sabemos realmente de lo que sucedió allí? ¿Qué fue? ¿Qué pudo ser, ¿no? Porque tampoco ahí sabemos exactamente lo que fue. Pues mira, sinceramente, David, podemos decir a estas alturas, a casi 100 años vista, 100 años, sí, que no tenemos ni puñetera idea de lo que pasó en Tunguska el 30 de junio del año 1900. Mucho, sí. Lo que nos dicen las crónicas simplemente es que este día se empiezan a producir una serie de anomalías en la atmósfera de medio mundo, concretamente sobre todo lo que es el viejo continente, hasta tal punto que la luminosidad que proviene de un lugar muy determinado de Siberia Central, concretamente de la Marisma Sur, esas luminosidades que desprenden ese lugar permiten que durante la noche, por ejemplo, en un lugar tan alejado de allí como es Londres, la gente pueda leer el periódico de noche. ¿A qué se debe todo esto? Entre otras cosas, los sismógrafos de la época registran un terremoto de unas dimensiones casi apocalípticas. Se llega a la conclusión de que en este lugar, en este punto en concreto de la marisma sur siberiana, se ha estrellado un meteorito que podría rondar, dado el nivel de la explosión captada por los sismógrafos, aproximadamente unas 500.000 toneladas de peso, es decir, una auténtica barbaridad. Sí, la explicación científica, entre comillas, es la tan nombrada, ¿no?, el meteorito que cayó en Tunguska, y ya se ha quedado así resuelto y ya se pueden ir a casa a dormir tranquilos, ¿no? Bueno, eso yo creo que los que sean un poco conformistas, sí, nosotros, que yo creo que si nos dedicamos a estas cosas es precisamente porque somos bastante inconformistas, pues te pones a investigar, te pones a indagar y te das cuenta de que ya no solo las crónicas, sino los propios estamentos científicos que han ido allí al lugar a investigar qué fue lo que ocurrió, te dicen que no saben verdaderamente lo que pasó. Explicaciones, hipótesis muchísimas, teorías ninguna. Porque la primera expedición que llega a Tunguska es 14 años más tarde y es comandada por Leonid A. Kulik, que, bueno, pues para que los oyentes se hagan una idea, era una auténtica eminencia perteneciente a la Academia de Ciencias rusa. Él fue allí ya con una idea muy clara, y era encontrar ese, imaginaros, ¿no?, ese tremendo cráter que un bolido espacial de ese tamaño habría dejado. Y sin embargo, al llegar al lugar exacto, al epicentro donde se produjo la explosión, quedó verdaderamente fascinado, sorprendido, y yo creo que un tanto asustado también, porque se dio cuenta de que allí no había cráter alguno. ¿Qué nos llevaba a pensar esto? Pues evidentemente lo primero que un científico pensaba al acudir a este lugar es que allí no se había estrellado nada. Lo que también llamó la atención era ver cómo en lo que era el epicentro de la explosión, de la deflagración, había una serie de árboles caídos en forma radial, pero en el centro, donde debería de haber caído el meteorito, los árboles habían crecido con un vigor desmesurado. No presentaban el tamaño de los que se encontraban en latitudes no muy lejanas, sino que habían sufrido una mutación genética, si podemos decirlo de esta forma, tan bestial que el tamaño de los mismos con respecto a los de la misma edad en otras latitudes era casi el doble. Es decir, algo verdaderamente importante había pasado allí, y esto fue lo que inició de un modo u otro esas otras investigaciones que nos llevan quizás al lado más heterodoxo de la investigación. Se especula mucho de que algo explotó antes de chocar contra el suelo y por eso no hay cráter, pero eso no nos aclara nada. No, porque si no estaríamos hablando de lo que mi buen amigo Fernando Jiménez del Oso, con un tanto de sorna y de ironía, como vosotros ya conocéis sí. a Fernando, sabéis cómo es, pues él decía que se debería tratar de un meteorito fusionante, es decir, era tan sumamente inteligente que se fusionó con la Tierra hasta el punto de que desapareció. Es absolutamente ridículo. Allí, hablar de que fue una carga de antimateria, hablar de que fue, incluso como se llegó a decir, fijaros la explicación tan sumamente ridícula, de que una nube inmensa de mosquitos provocó tal masa de gas que explotó y provocó todo eso. Son explicaciones absolutamente ridículas. Lo que sí es cierto es que allí se estrelló algo, eso es lo único que tenemos la certeza. Allí se estrelló algo, o si no se estrelló, desde luego estalló a muchos kilómetros de altura, aproximadamente a unos 6.000 metros de altitud con respecto al suelo. Y si estalló a esa altura, quiere decir que estábamos ante algo inteligente, ante una masa inteligente que además tenía un núcleo con tal poder nuclear, que para que os hagáis una idea, pues la misma explosión fue superior en 40 veces a las de Hiroshima y Nagasaki del año 45. Luego otro tema ya muy manido, muy tocado, es la escala de Bernes. Y bueno, agradecemos de que por lo menos haya una entrevista a la señora María y un poco pues intentar aportar algo nuevo, ¿no?, sobre el caso. Y claro, un caso que ya piensa todo el mundo que es un fraude, como ya dijimos en septiembre cuando tuvimos al teléfono. ¿Y vosotros los primeros? ¿Quién? Vosotros sois los primeros que pensáis que es un fraude, ¿no? No. Nosotros no sabemos lo que es. Yo a las personas que dicen que es un fraude me recomendaría una cosa solo. Es viajar a Jaén y al pueblo, visitar la casa y verlas, tocarlas. Y decir, pues David, si después de tocarlas es un fraude. Porque yo he estado allí y las he tocado. Yo lo que le recomiendo a la gente que dice que es un fraude es que vayan al psiquiatra. También. Directamente. Pero antes tocarlas y verlas. No, lo lamentable es que cadenas de emisoras de radio muy muy importantes repitan de vez en cuando lo mismo. O sea, es algo como... Mira... Que intentan decirlo, como recordar que eso no era verdad. Paco, yo creo que el decir hoy en día que las caras de Bernes son un fraude, pues para que los oyentes se hagan una idea, aunque ya hemos hablado en más de una ocasión de este tema en vuestro programa de radio, pues situar un poco al oyente, en el año 71, concretamente el 23 de agosto, comienza a aparecer un fenómeno tan sumamente absurdo como es que en un fogón de leña de una humilde cocina de un pueblo de Jaén llamado Bermes de la Moraleda, comienzan a salir literalmente caras en el suelo. Y de ahí a la fecha de hoy, es decir, llevan 30 años apareciendo caras, allí ha intervenido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como máximo organismo científico de este país, y ha llegado a la conclusión de que allí lo único que hay es cemento y no se pueden explicar cómo las moléculas se juntan para formar esas caras. Allí ha intervenido el gobierno franquista para intentar aniquilarlo, la Iglesia también ha intervenido, los medios fácticos de prensa, radio, televisión también ha intervenido, y lo que siempre decimos, ¿no?, que pese a que han intentado aniquilar el fenómeno, pese a que aquello fue precintado durante 3 meses y las caras aparecieron de nuevo, pues parece ser que ante tanta crítica las caras se niegan a desaparecer y continúan allí. ¿Por qué la gente continúa hoy por hoy, algunos medios muy determinados, diciendo que es un fraude? Pues simplemente por lo que hemos hablado, porque jamás se han acercado a Bermes, porque tienen una información ya sesgada y no se atreven. Yo no sé si no sé qué tipo de frustración puede ser, no se atreven a admitir que verdaderamente nos encontramos ante el fenómeno paranormal más importante de la historia, con informes que lo atestiguan, tanto del gobierno como actas notariales o como informes del mismísimo CSIC, en lo que se muestran los diferentes procesos de analítica a los que fueron sometidos los rostros. Y pasando ya un poco de la escala de Bermes, que ya está, pues, como decimos, muy hablada, ¿no?, y sabemos que no ha sido un fraude ni mucho menos, uno de los temas que la gente que compra el libro va a desconocer o no va a saber muy bien lo que es el tema de Oak Island, ¿no?, esa isla donde hay una especie de, no sé muy bien lo que es, ¿no?, de cueva, de tesoro, cuéntanos un poquito lo que hay en esta isla, porque es muy interesante y mucha gente no conoce. Sí, efectivamente, yo es uno de los grandes descubrimientos que he hecho, ¿no?, a la hora de realizar este libro, porque verdaderamente era un tema que conocía muy de refilón, ¿no?, pues informaciones que uno lee, o que recibe, ya sea a través de amigos o a través de la revista en la que estoy. Y verdaderamente es un tema que me sorprendió, el saber que desde el año 1795, en un lugar muy determinado de la bahía de Mahón, en Nueva Escocia, en el Alto Canadá, hay una isla que se llama Oak Island, la isla de los robles, en la que, como os digo, desde hace ya más de 200 años, una cantidad de, pues casi diría, locos idealistas intentan buscar un tesoro que supuestamente permanece escondido en el interior de un pozo, pues que es el sistema de irrigación más importante del mundo. Es la caja de caudales natural, perdón, artificial, porque supuestamente ha sido hecha por manos humanas, pues más importante del mundo, ya que desde el 1795 y las diferentes compañías, las grandes sumas de dinero que se han gastado para intentar horadar el suelo, toda la gente que ha intervenido en estos últimos dos siglos, con la lógica evolución de las tecnologías que han sido inmediatamente aplicadas a descubrir qué es lo que hay allí, no han conseguido absolutamente nada. Tan solo sí han conseguido el hecho de que hasta ahora vayan seis personas las que han fallecido intentando encontrar ese tesoro, del que nadie sabe si verdaderamente se trata de un tesoro espiritual o un tesoro puramente físico. Dadas las características de este tesoro, ¿no? de este hoyo que se ha hecho, ¿no?, en la tierra, parece ser que las personas que hicieron realmente lo pusieron muy complicado. Sí que debe haber agua abajo, ¿no?, importante, porque se han encontrado también restos de un pórfido, con una escritura rara. Sí, es importante reseñar este detalle, porque para que se hagan una idea los oyentes, sería un sistema de alcantarillado casi, pues perfecto, de tal forma que el pozo está conectado con una playa que se encuentra, la playa de Cove Smith, que se encuentra a varios kilómetros de distancia, y a través de una serie de túneles permiten que el agua llegue al pozo, de tal forma que cuando suben las mareas el agua sube, y cuando bajan las mareas, pues el agua también baja, pero siempre se queda a un nivel muy determinado. ¿Qué pasa? Que eso no permite el seguir profundizando, puesto que además la cavidad es muy... muy muy pequeña. Lo que sí, como bien decías, David, se ha conseguido a lo largo de los diferentes años de prospecciones en este lugar ha sido el ir sacando unos determinados restos que han ido indicando a esos idealistas, a estos expedicionarios que comentábamos anteriormente, el ir llegando a conclusiones que a ellos de un modo u otro les satisfacían para pensar que allí había algo enterrado. Entre otras cosas, si es el elemento que más desapercibido ha pasado en esta historia, es precisamente la célebre losa de pórfido a la que tú haces referencia. Una losa de pórfido en la que aparece, para que se haga una idea a los oyentes, la losa de pórfido ya de por sí es un elemento bastante extraño encontrada en Canadá, porque una losa de pórfido normalmente en la época en la que estamos datando el descubrimiento de este pozo solo se encontraba en un lugar muy determinado, que era ni más ni menos que las minas de Jebel Dogan, en pleno Mar Rojo, es decir, al lado de Egipto. ¿Qué demonios hacía una losa de pórfido en un lugar tan lejano como Canadá, cuando datando la propia losa nos daba una antigüedad aproximada de 3.000 años? ¿Quién demonios dejó hace 3.000 años esa losa ahí? Es decir, era algo tremendamente incógnito, pero ya no solo eso. Cuando se descubre que tiene una serie de caracteres que aparentemente son una escritura, se lo dan a traducir a una de las mayores eminencias en lenguas muertas que hay en el mundo, que es el doctor Barry Fell, de la Sociedad Epigráfica Internacional. Y él llega a la conclusión de que se trata de un, después de muchos análisis, llega a la conclusión de que se trata de un texto sagrado que además podría pertenecer a una especie de letanía copta. Hay que decir que los coptos fueron los primeros cristianos que se asentaron en el Alto y Bajo Egipto hace ya muchos años. Se lleva una serie de conclusiones que además son bastante curiosas cuando, después de muchos procesos de investigación y gracias a la inestimable ayuda de uno de mis grandes amigos, y en este caso colaborador, Juan Jesús Vallejo, pues hemos llegado a la conclusión de que efectivamente ese lenguaje, esos caracteres que tenía la losa de pórfido se podían traducir, y de hecho es lo que hemos conseguido. Otro tema muy interesante es el de los animales criptozoológicos, que quizás muchas personas piensan que es algo de las leyendas, de la mitología, y que en la actualidad no existen estos animales. Bueno, yo te diría ahora mismo que desde hace unos años esta parte, una de las mayores productoras que hay en España, se llama Transglobe Films, que la lleva un buen amigo, Fernando Iglesias. Él es biólogo y zoólogo, pues ha enfocado casi la mayoría de los trabajos que están realizando en todo el mundo, entre otros, pues para que los oyentes hagan una idea, ellos mismos fueron los que grabaron hace poco la Ruta de Samarcanda o la Ruta de las Córdobas, una serie de televisión bastante bien hecha y muy bien documentada. Pues esta persona se ha encaminado los últimos años su línea laboral a buscar, desde el punto de vista de un zoólogo, esos animales que han sido enmarcados, pues no sabemos por qué, dentro de la criptozoología. Hablamos ya no solo de yetis o del célebre monstruo del lago Ness o de Bigfoot, no hablamos solo de esto, hablamos de monstruos, de seres de carne y hueso. seres que de un modo u otro han sido vistos en lugares determinados, algunos de ellos, como el célebre mapping guarí, se pensaba que estaban extinguidos y sin embargo se han encontrado los últimos vestigios de estos animales vivos, y otros que de momento parece ser que pertenecen al campo de la leyenda, pero que sin embargo van encontrando una línea verdaderamente física, como es el kraken noruego de las leyendas nórdicas, un ser monstruoso, una serpiente marina, que en aquel momento, cuando todavía no existía el océano Atlántico, sino que era la mar incógnita, que supuestamente se cortaba en un momento determinado y los barcos caían a un abismo que les llevaba casi casi a un infierno en vida. Pues bien, con el paso de los años investigando en este campo, se ha llegado a la conclusión de que ni más ni menos hacía referencia a los calamares gigantes, calamares de aproximadamente 20-25 metros, seres auténticamente monstruosos que vivían en fosas abisales, sí, y que de vez en cuando salían a la superficie y atacaban a los barcos. Fueron bautizados como Architeutis, pero estos mismos Architeutis eran los que antiguamente los nórdicos llamaban Kraken. Y uno de estos animales más conocidos últimamente es el chupacabras. Sí, sinceramente, sí. ¿Sabremos, encontraríamos alguno alguna vez, algún resto de este animal, o no es un animal? Pues hombre, aparentemente, según dicen, se ha encontrado hace poco. Lo que es el chupacabras es uno de los mayores negocios que se ha podido montar en los últimos 4 años. La aparición del chupacabras se produce en el mes de noviembre del año 96 en Puerto Rico, cuando una serie de personas denuncian el hecho de que se estén produciendo masacres de grandes en gran número de cabezas de ganado, especialmente cabras y ovejas. La característica común de estos de estas muertes es que todas han fallecido de la misma forma. Se les extrae la sangre e incluso en algunas ocasiones también las vísceras a través de pequeños orificios, normalmente suelen ser dos, que quedan en el cuello de la víctima. Sí. Es decir, lo que sea tiene una precisión casi te diría que milimétrica a la hora de extraer. Y lo que es curioso también es la facilidad de este depredador desconocido para masacrar a las cabezas de ganado, que es capaz, en cuestión de pocas horas, lo que puede durar una noche, de acabar con más de 300 cabezas de ganado. Estamos ante un ser desconocido de momento. Lo que se está hablando ya lejos de esas hipótesis ufológicas de que se trate de un extraterrestre, que sinceramente a mí eso me parece pura ciencia ficción, sí, porque siempre yo creo que es lo más recurrente, más rápido, que vienen los marcianos a comernos la cabeza. Bueno, a mí eso me parece un poco exagerado. Verdaderamente yo creo que se trata de otro tipo de fenómenos que, como ofrezco en el libro, además han provocado interpelaciones parlamentarias en Puerto Rico. Ha sido llevado ante la Cámara de Representantes de este país, puesto que la psicosis era tal que había que erradicar el fenómeno chupacabras, como lo llamaban ellos de alguna forma. Y es curioso, ¿no?, porque Puerto Rico desde siempre, al ser un estado asociado a los Estados Unidos de América, se dice que allí ha sido como una especie de laboratorio en determinados lugares para llevar una serie de proyectos secretos, vamos a llamarlos así, y no es cuestión de ponernos conspiranoicos, pero parece ser que allí, en determinados lugares como el Yunque, una de las zonas más bonitas de Puerto Rico, hay una serie de laboratorios montados en los que se desarrollan proyectos. Y si ahora mismo estamos con el campo de la genética, que está en pleno auge, pues imagínate una serie de proyectos secretos dentro del campo de la genética tremendos. ¿Quién no te dice que uno de esos proyectos se les ha escapado de las manos? Y más que de las manos, incluso de sus oficinas. Es decir, lo que puede ser un animal muy violento, con unas características muy definidas. Es un animal que apenas tiene pelo en el cuerpo, aproximadamente de 1,5 metros de altura, posee una especie de escamas en la espalda y unos colmillos típicos de lo que podría ser el extinto tigre dientes de sable. Es decir, un depredador con una facilidad de matar hasta ahora totalmente desconocida. Sí, y aparte los rebaños a los que ataca parece como que no se defienden, están como amansados, no salen corriendo, no están todos juntos. También es un fenómeno un poco extraño, ¿no? Que no se defiendan, no corran, no intenten huir de este depredador. Mira, David, yo tuve la oportunidad aquí en España, en Valle de Tabladillo, una localidad segoviana, de investigar un caso que en su momento se asoció al fenómeno chupacabras. Hombre, a mí, sinceramente, me costaba mucho pensar que el chupacabras había cogido un avión y se había venido a España. Para mí era francamente difícil. Pero lo que sí es cierto es que las características de las agresiones que allí se habían producido eran en todo similares a las que nos venían del otro lado del Atlántico. En este caso se produce lo que tú dices, una especie de hipnosis, si podemos decirlo así, colectiva, de los animales. En una sola noche, más de 325 cabezas de ganado, sí, eran ovejas, perecen ante el ataque agresivo de un ser depredador de gran tamaño que incluso deja las huellas en el terreno y que acaba, como te digo, con 325 ovejas, de las cuales 298 estaban en periodo de gestación. Sabemos los animales cómo son en periodo de gestación. Por el instinto de supervivencia se defienden como puedan, aunque sea el animal más tranquilo y más noble como puede ser una oveja. Y sin embargo, en una sola noche acabaron con estas cabezas de ganado, hasta tal punto que la denuncia llegó a la Guardia Civil y a veterinarios, esa denuncia llegó también a nuestro poder, y no pudieron dar respuesta. No se hablaba ni de lobos, porque en la zona no había, no se hablaba de perros asilvestrados, porque tampoco había, y además se organizaron una serie de batidas para poder encontrar a estos supuestos agresores que jamás aparecieron. Pero además era ya inexplicable de por sí el hecho de que un solo animal pudiera acabar con tanto ganado en una sola noche. Este mes ha cumplido el 89 aniversario, ¿no? 89 años del hundimiento del insumergible Titanic. Y bueno, es el último tema que tocas en el libro. Y la verdad es que quizás muchos piensen de que la historia está clara y bueno, no hay, ya han visto además la película de DiCaprio y bueno, que ya está todo muy claro, no hay nada que explicarle sobre el suceso del Titanic. Esto pues, es una falsa percepción, ¿no? Hombre, Paco, si me preguntara si al Titanic lo hundió un iceberg, te diría que no. Yo creo que con eso te lo digo todo. Es lo que yo pensaba, pues como yo creo que la gran mayoría de la gente. Pero verdaderamente cuando te pones a investigar, yo además tuve la oportunidad en su momento, hace unos 5 o 6 años, de hablar con Edith Heisman, que, bueno, pues para que te hagas una idea, era una jovencita que cuando se hundió el Titanic tenía 8 años de edad y viajaba en el Titanic. Fue una de las pocas supervivientes. Y tuve la oportunidad de hablar con ella y sinceramente ella comentaba pues lo que posteriormente con el paso de los años fui confirmando. Ella decía que sí, que efectivamente esa noche se vio una masa de hielo descomunal que pasó al lado del barco, pero que el barco simplemente llegó a temblar, no se produjo una catástrofe en el sentido de que aquello se precipitara y volcara y empezara a entrar agua por todos lados, no. A mí eso la verdad es que me mosqueó bastante. Y una vez que me puse a investigar me di cuenta de que había una serie de elementos que llamaban la atención, ¿no? Y era el hecho de una serie de características que se habían dado durante el viaje, que verdaderamente era casi una maldición. Se dieron todos los elementos posibles negativos para que el Titanic se fuera a pique. Ese, como tú decías, David, insumergible Titanic, ¿no? Que decían que, bueno, que ni Dios podía hundir ese barco. Y fíjate, a los 4 días se fue a pique. Claro. Entonces, ahí se dan una serie de características como son, pues por ejemplo, que nos llevan quizás ya al campo de un posible atentado. ¿Por qué te digo esto? Porque, entre otras cosas, de la torre de vigía de Reginald Lee desaparecen los anteojos de visión, que era lo que le hubiera permitido, unos prismáticos que le hubiera permitido divisar el supuesto iceberg a ya bastantes metros de distancia. Lo que pasa es que desaparecieron de esa torre de vigía. También cuando el Titanic entró en esa fase de hundimiento, los radiotelégrafos de señales que tenían el barco, uno en cada extremo y uno en el centro, tenía 3 en total, estaba marcando velocidad avante 1/3. ¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que desde el lugar en el que se envió la señal, primero CQC, sí, que no es caiga quien caiga, no. Es CQD, sí. Y posteriormente la primera vez que se empleó el SOS, Save Our Souls, sí, salvar nuestras almas, pues fue la primera vez que se utilizó y se marcó desde un lugar muy determinado. ¿Qué pasa? Que el barco, al estar en posición avante 1/3, cuando los barcos acudieron a salvar a la gente que estaban en el Titanic, acudieron al lugar desde que se envió, pero el Titanic, al ir en esa delirante travesía de seguir moviéndose, se encontraba ya 25 millas de distancia, lo cual hizo que muriera mucha más gente. Pero sí hay una cosa que llama la atención dentro de este caso, es el hecho de que fuera, en este caso, y yo creo que más que en ningún otro, fuera una catástrofe totalmente predestinada. Porque 14 años antes de que se hunda el Titanic aparece una obra de un escritor norteamericano bastante mediocre llamado Morgan Robertson. Sí. La obra se llama Futility. Pues bien, en esta obra él habla de un barco que se llama Titán, que un mes de abril sale de los muelles de Southampton, que mide 265 metros, para que tengas una idea, el Titanic medía 265,35 centímetros. Parten de allí 2.500 personas, de las cuales mueren 1.500, hasta solo 200 menos que las que hundieron en el Titanic. Se hunde a 400 millas de Terranova, 200 más de las que de donde se hunde el Titanic. Es decir, son una serie de características que está definiendo esta persona casi casi en un estado de trance, porque según decían sus allegados era una persona con facultades mediúnicas, y te está definiendo en una obra 14 años antes de lo que va a pasar. Cosa que además no le sirvió para librarse, porque él también viajó en el Titanic y murió. Y murió, exacto. Pero sí que es una de las catástrofes más curiosas, y si nos vamos ya al campo de la conspiración, brevemente os diré que lo que estamos viendo es que el Titanic se hunde el 14 de abril del año 1912. Es decir, Europa entera, lo que es el mundo civilizado, está a punto de entrar en ese colapso tan tremendo que fue la Primera Guerra Mundial. Y se supone que el Titanic llevaba en sus grandes almacenes, material dinerario. ¿Qué quiere decir esto? Que llevaba oro y plata. Durante el juicio que siguió al hundimiento del Titanic, uno de los estibadores de carga y descarga, llamado Frank Petrit, dijo que sí, que efectivamente él había estado cargando los departamentos estancos del Titanic ese material dinerario. Lo que pasa es que hasta que no pasaran 100 años, el banco de Inglaterra no desclasificaría esos informes que efectivamente daban a entender que iba ese dinero ahí dentro. ¿Para qué iba ese dinero a Norteamérica? Pues posiblemente como pago a material bélico que llegaría posteriormente a Gran Bretaña. ¿Quién era el que no estaba interesado en que esto llegara a su punto de destino? Evidentemente. Alemania. Cuando en el año 89 hay una serie de expedicionarios, entre otros del, a ver si recuerdo el nombre, del Trinity Channel, sí. Llegan a la conclusión, tras llegar al Titanic, que fue la primera vez que se ve el Titanic después de tanto tiempo, pues se dan cuenta de que lo que sí ven es que efectivamente el Titanic está partido por una gran grieta. Pero esto es evidente, el Titanic comienza a hundirse y se pone totalmente vertical al agua. En un momento determinado se parte, esa es la grieta que aparece. Cuando se parte el Titanic, lo que también ellos se refieren es que por encima de las líneas de flotación hay 5 agujeros de poco más de 50 centímetros. Si un solo de estos agujeros hubiera estado por debajo de la línea de flotación, el Titanic no se hubiera hundido. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a la historia del meteorito inteligente. Aquí, en todo caso, nos encontramos con un iceberg que es, con perdón, la leche inteligente. Porque sabía dónde tenía que golpear para que el Titanic se fuera a picar. Claro. Y también hay premoniciones, ¿no? Hubieron personas que al final no subieron al barco, teniendo ya los billetes, los pasajes. Incluso el presidente de la compañía que hizo el barco no fue en ese viaje, que era también muy extraño, ¿no? Es que fíjate qué contradicción, David. Sí. Date cuenta que estamos hablando de JP Morgan, una de las personas pues con más poder adquisitivo, pues no te digo que de Gran Bretaña, sino casi de Europa entera en ese momento. Sí. Y sin embargo, él estaba acostumbrado a viajar en todos los viajes, todos y cada uno de los viajes inaugurales de sus grandes botes de la White Star Line, que era la compañía que hizo el barco. Y sin embargo, poco antes de que el Titanic zarpara, este hombre, incomprensiblemente, lo que era pues la obra más majestuosa que su compañía jamás había realizado y posiblemente el mundo jamás había visto, una perfección tecnológica de esas características, decide no viajar. Pero como él, otros tantos como el matrimonio Van der Bright, en el momento en el que ya tenían los billetes comprados, que tenían todo el equipaje dentro y que incluso su servicio, es decir, el mayordomo y la señora, estaban dentro del barco, optaron por salir corriendo del barco y se dejaron allá al pobre servicio, que además murió en el hundimiento. ¿Qué pensaría el mayordomo, no? ¿De dónde me han dejado? Pues hombre, en el momento del hundimiento yo me imagino que estaría pensando de todo, pero vamos, nada bueno para nada bueno. A sus señores, sí. Bueno, pues ya en próximos proyectos tuyos de que, pues próximos libros o lo que sea, pues ya nos pondremos en contacto y seguiremos charlando. Pues ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición y muchísimas gracias por una vez más haberos acordado de mí. De acuerdo, pues nada, gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego.